nacer. Entera quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando, entera quisiera ser. Y en tu regazo me será un sol que me diga cuando al punto de amanecer no sé. Estaremos amando. Cuando amanecen tus ojos cantando al amanecer, reposo sobre tu pecho cantando al amanecer, dando acostado en el lecho cantando al amanecer. Cantando al amanecer, perdonamos el no, cantando al amanecer, y con la mentira se cantando al amanecer, y Dios suave tiernamente, cantando al amanecer, prende la luz apagada, cantando al amanecer, prende la luz apagada, cantando al amanecer. Para todos los que necesiten un aliento, un abrazo, un cariño, esta chacarera para un amanecer. No nací para cantar. Es de uno por derecho, porque lo que corresponde se exige sacando pecho. Si piensa como yo pienso, vamos pues nomás andando, y aunque el camino sea largo, juntos no ha de faltar tanto. Thank you. Si escuchas atentamente, vas a hallar en mi canción cosas que no escuchan todos. Pone pues mucha atención. Acostumbraron a apretar manos callosas, porque aunque no sean muy finas, son mucho más cariñosas. De ver tantas injusticias, traigo los música con estilo, desde el auditorio. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Diversidad de paisaje. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 7 de la mañana, 24 minutos. Estés donde estés. El verano. Se escucha en la radio pública. Te afecta el cambio climático. Nacional. El mejor clima durante todo el año. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Miramos a los ojos. Hablamos con la gente. Y ponemos lo que hay que poner. Celebramos juntos por la Radio Pública. You were born different, with these bones of your own, and different ghosts pleading for a different home, and a different home we were born. Different skin and red cursed or charmed, different truth whispering from a different God and a different heart. Different is free from the past. Different is the flag of the brave. Different is one and alone, like the thrill of a star. The de ese vientre infernal, sangre huérfana y libre de las sangres malditas o santas que tres vinimos diferentes, engañosa igualdad. Ni siquiera en la puerta que abrir diferentes pies para andar, diferente cuna al nacer, diferente la tumba también. Ahora tuve una inspiración hace como 20 años, en mis épocas literáticas. Había leído, no sé, a través de qué otras lecturas, un poema de Octavio Paz. Octavio Paz fue y es, en su obra, un ensayista y poeta mexicano. Y este poema, que se llama Visitas, dice algo así: que en el medio de la noche entra el campo en su cuarto, y entran árboles mágicos y el cielo y el mar, y se pregunta: ¿es realmente el campo que entra a mi cuarto? ¿O eres tú? ¿Son los sueños que sueñas a mi lado? Es el campo, es el día, es la madrugada, es la hora, es la aurora. Son tus ojos otra vez que me miran. Oh, son tus sueños otra vez en nuestra almohada. Me voy. Llevando dentro tu sueño. Sueños envolvidos. es el agua, es el río, es el océano de mundos claros, es la noche, estrella y resplandor. Oh, son tus ojos otra vez que me miran. Oh, son tus sueños otra vez en nuestra almohada. Me vas llevando dentro tus sueños. Recién contaba un poquito Hernán en la elogiosa presentación que recibí. Mi disco anterior, que era Limbo, era un disco así como intenso y oscuro y autobiográfico. Entonces me esmeré en este disco y dije, tengo que encontrar un par de cosas buenas para decir, porque si no, nada, no es así la vida tampoco, ¿no? Ese disco fueron como un mal momento de 20 años, pero bueno. Hay muchas cosas buenas en la vida. Yo enumeré unas cuantas. En La Novicia Rebelde hay una canción que habla de las cosas buenas, pero no son las mismas, la tetera y el gatito y todo eso. No. Esta canción se llama De cómo las cosas buenas brillan como una mañana de sol. Piensen en cosas buenas. Gotas de lluvia en un vidrio frío sutil, figuras en la bruma que deja el aliento, vino dulce rojo jardín, olor a invierno seco, ardiendo, risas como perlas, terciopelo en pétalos mojados, nubes negras como el carbón y verde el campo. Porque las cosas buenas brillan como una mañana de sol. Ante mis ojos brillan como una mañana de sol. Manos que van generosas flor por fusil, trabajos que despiertan sueños peregrinos, vidas justas, dulce morir, palabras como una mañana de sol. Ante mis ojos brillan como una mañana de sol. Cielo azul, niños que hacen burbujas, mañanas de sol, besar, poder curar, cantar, mañanas de sol, y el mar, inmenso mar, y la espuma de los días. De sol y el amor como miles, miles, miles, miles de mañanas de sol. Hacer una canción muy especial también, por lo retrospectiva en parte, sobre todo por lo que voy a explicar ahora. Esta canción se llama Tu Cuarto Propio y está inspirada también en una vieja lectura de Virginia Woolf. Virginia Woolf, además de ser de tener un nombre inglés, era una ensayista, novelista, y en 1928-29 dio una conferencia para recibir a las primeras mujeres que iban a entrar a la universidad. Y ella decía que las mujeres, para poder escribir ficción en ese momento, tenían que tener su propio dinero y un cuarto propio. Han pasado muchos años, muchas nos hemos conseguido el cuarto propio, o ponele, y el dinero propio, ponele, ¿no? Hemos hecho el intento. No sé si eso nos ha llevado a mejores destinos. Creo que estamos mejor que lavando simplemente platos y niños y casas. Pero bueno, igual habrá que ponerse las pilas. Así que por eso decía que era un robot. Las mujeres no hacemos tantas cosas. Vamos a ver qué dicen los chicos. Thank you. las aguas de tu piel quebradas por la helada. Ay, tus horas de temblor, honor que fue fugaz y que rasgó tu alma. Y sola en el silencio empiezas tu mundo propio. Sola en tus pensamientos habitas tu cuarto propio. Hay esta fragilidad de ver la oscuridad y oír música ausente. Hay esta fatalidad de ser igual y ser un cuerpo diferente. Y sola en el silencio empiezas tu mundo propio. Sola en tus pensamientos habitas tu cuarto propio. Ella muere y ella cambia, ella sabe y ella mata. Ella es cárcel y es espada, castigo y alabanza. Ella pierde y ella gana. Castigo y alabanza. Ella pierde y ella gana. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ahora fue en la calimba, Fernando Galimani en el contrabajo y Sebastián Espósito en la guitarra. Y yo, para los sorprendidos oyentes, soy Roxana Med, que me voy a dar el lujazo de hacer un tema de un grande, argentino, por supuesto, de Luis Alberto Spinetta, Durazno Sangrando. Thank you.

Esta semana en Revista 23, Macri reprobado, baja en su imagen y déficit de gestión. Los porteños, su mayor caudal electoral, evalúan que el líder del PRO tuvo un pésimo 2012. Su imagen positiva cayó. Malas notas en educación, seguridad, transporte y capacidad para gobernar. Todos los datos de una encuesta a nivel local y nacional. Además, 19D, dos plazas, dos países. La Argentina que renació de la crisis de 2001 y la ofensiva Alianza Moyano-UCR-Micheli. Navidad siglo XXI. Fiebre de shopping, religión en crisis y anemia espiritual. Serrat y Sabina destaparon el debate del verano. ¿Qué es ser machista hoy? 23, una tapa y mucho para leer. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Nuevos títulos de la colección Mascaritas. En el recreo me divierto y leo, de Adela Bach. Y Farsa del vendedor de loros y cotorras, de Javier Villafañe. Ediciones Coligüe, el mejor teatro para chicos. Fin espacio publicitario. Hicimos realidad el sueño de muchos. Tener una radio para todos. Buena radio. ¡Feliz Año Nacional! La verdad que es un placer. Nos potenciamos. La Bruna, Farro, Antonio. Qué época, ¿eh? Dicen que había alguna dupla de Palermo, no se me ocurre. ¿Riquelme y Palermo? Ah, bueno. Riquelme y Palermo. Brazo de Mare. Troilo y Mansi, Troilo y Grela, Simon y Garfunkel, Copa y Cheo, Ortega y Gasset. Bueno, me hicieron señas recién, no sé, como de... ¿Ahora cuánto, en cuánto estamos? Porque me parece que tengo que ya irme. Porque acá estamos en un... No estoy en un teatro, estoy en una radio, entonces tengo que... Así que queda una. ¿Una sola? Bueno, parecería... Dos. ¿Cuál quieren? A ver, ustedes mandan. ¿Cuál? ¿Hacemos este Grisel o Naranjo en Flor? ¿Qué prefieren? Bueno, todas. Vamos a agregar una hora, vamos a cambiar toda la programación de Radio Nacional, que agradezco infinitamente la invitación. ¿Trajeron todos el paquetito o no trajeron? Seguro, ¿no? Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, pero por así decirlo, vamos a dejar para la próxima, porque ganó Naranjo en Flor. El público es soberano. Era más blanda que el agua, el agua blanca. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento.

Vamos a hacer una cuequita así, por favor. Vuelo hacia donde estás vos, y si solo ya no caigo, y si caigo y ya no estás vos. También hoy tenemos un invitado muy especial, que es Lucero Carabajal. Ocho añitos, ¿eh? Soltando aquella oscuridad de un rayo que la cruza otra vez. Tranquilidad de un sueño que se ha vuelto a caer. Todo se quiebra sin querer. Cuando un roba perdido y sin amor, todo se fuma sin querer. Todo se fuma. Muchas gracias, vamos a hacer el último tema, una canción de Fernando Barrientos y Tinino Orozco. Vuelve, vida la canción, es el tema que cierra el disco nuestro, de Semilla. Bueno, muchas gracias, buenas noches. gracias, Radio Nacional. Semilla, desde el Estudio Mayor de Radio Nacional. Queremos un tema más, chicos de Semilla. ¿Puede ser una más? Un gusto para nosotros tenerlos aquí en el estudio más grande, a través de Radio Nacional, para todo el país, en el estudio Tita Merelo, los chicos de Semilla. Negra Gigi baila descalza sobre la piedra, sexo, alcohol y chacarera hasta que el tiempo no le duela. Corre por su vena sangre de telecita, sembrando a la hoguera que enciende a las peñas. Sus polleras, el fuego que la enrieda, gira en la espera del que más le duela. Bueno, gira y gira su remolino de piedra, baila y baila hasta que el tiempo no le duela. Collares de piedra para adornar las penas. En sus ojos de noche sin dormir llega. Cuántos vinos más se lleva, cuántas noches más se quema. Amor que comprenda su esencia de chacarera, el fuego que la lleva. Gira y gira su remolino de piedra, baila y baila hasta que el tiempo no le duela. Muchas gracias. Gracias. Desde el auditorio, por la radio pública. País. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Comienza espacio publicitario. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Al calor de la radio. Sentí tu país. A toda hora. 8 de la mañana, 26 minutos. Estés donde estés. El verano. Se escucha en la radio pública. Fin espacio publicitario. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Miramos a los ojos. Hablamos con la gente. Y ponemos lo que hay que poner. Celebramos juntos por la radio pública. Cuando escuchás un show, es desde el auditorio. En el carnaval de tu vida, la diste de rey momo, y al final te diste cuenta, sos pura espuma. Y la nena te complicó la cosa, te compró con bozal y con correa, perrito faldero, echabas rabia por la boca, y al final te diste cuenta, sos pura espuma. Thank you.

uy, qué tarde se me hizo. Esther ya se levantó. No, muchacho, nadie se le escape esta noche en el salón. Mire que dije, claro que íbamos a lo de Almirón. Más quien me quita lo bailado esta noche que pasó. Una noche de soltero con la barra en el salón, despilfarrando la guita y con vicio al por mayor. Una noche de soltero con la orquesta en el salón, recordando aquellos tiempos de mi linda juventud. De mi linda juventud. Este que de mi linda juventud. Divino tesoro. Muchas gracias. Y así, como dijo un amigo, para vos, piba. Y así está todo. Meta esto. Y así está todo. ¿Qué vas a hacer? Dámela a mí, dásela a él con la tarjeta. Pa' fin de mes, viviendo en cuotas, muriendo en el interés. Así está todo. En el 2000, qué gran invento el Exotanil. Fitito Falcon, no Chevrolet. Y 4x4 para mí es 16. Así está todo. ¿Cómo la ves? Con la cultura de la TV, buscando novia por internet, no la toma plata que en cualquier cabaret meta, maestro. Y así está todo, diablo, Dios. Este quilombo, ¿quién lo mandó? Es demasiada la confusión. Lo mismo un cura que un puto en camisona. Así están todos, señores, no aguanto más. Me pego un tiro y toco de acá. Arriba, abajo, lo mismo da. Pero en el medio nunca más. Señores, fuertes aplausos para el tío, el torero, el maestro. Clavador de querubines. Señores, la petitera, más que una orquesta, un sentimiento. Muchas gracias, muy buenas noches. Les agradecemos muchísimo que estén presentes aquí en Radio Nacional y los seguimos escuchando, ¿puede ser? Pero cómo no. Muchas gracias. Lo hacemos por la piba, si no. Basecito le pongo acá. Dice. Corazón patero, berretín dulzón. ¿Cuántas palomitas blancas hicieron vals en tu boca? Corazón patero, si habrás pisado piropos con tu suelita, All Star. Sos un tipo bueno, y eso te ha costado. Que la única que morirá a tu lado haga pis en la piedrita. Como dijo Silvio Soldán, si el amor es un delito, yo soy un delincuente. Gracias, maestro. Te tocó aflojar, hermano. Nunca me lo de imaginar. Quédate tranquilo, viejo, que esta noche yo te invito a tomar. Porque esta noche estás de olvido y te tienes que olvidar. El amor de esa pebeta que se hizo tanto mal. cuente con nosotros, lo más flojo, hermano, que estas cosas siempre han de pasar. Tiene estampa, tiene muchos ventos y le sobra la vía para conquistar. No parece extraño verlo tan cambiado, uy, por una mujer. Si me acuerdo cuando me decías, macho, no te enamores, que las mujeres son las flores en los jardines del infierno. Y picaflores como ustedes no aprenden por ser tan tiernos. Y ahora al verlo así partido, no nos queda más que pensar que del amor chamullan muchos y nadie puede zafar. Y mirándome los ojos me dijo, vos sabés, hermano, cómo yo la quise. Y vos sabés, hermano, cómo yo la amé. Y sabés muy bien cómo me la banco. Que por no hacerme más daño, no quiero volverla a ver. Y cuando sus sentimientos fueron para otro lado, ahí pegué la vuelta y le dije, no va más. En la vuelta y en la ida, de las cosas de mi vida, yo sé bien que la perdía por no saberla cuidar. Chara. La maté, con esta la maté. Le paso el mail para que diga. Le paso el mail, lapetitera@yahoo.com.ar. Ahí mandamos un mensajito y decime que sos vos, claro. Me pide otra, me hace acordar. Me puse sentimental. ¿Cuántas veces vas a errarte por la vida sin justificar las trampas del amor? Cosas de la vida que te han pasado junto a la desdicha que arruga el corazón. Pediste perdón si alguna vez has lastimado. No todo lo que hiciste lo hiciste con razón. Vos sabés muy bien, cuando uno viene errado, no solo lo que late es el corazón. Cosas de la vida que te han pasado, heridas que nunca se han de cerrar, son las que te hicieron ver más allá del cielo, son las que te hicieron irte más allá. Cosas de la vida que me han pasado, heridas que nunca se han de cerrar, y en mi corazón, que late al 2x4, en este tango guapo y sentimental. Sentimental, jilguero de luto, no podés seguir así, más condenado a sufrir. Sentimental, date cuenta de una cosa, la verdad no es novedosa, aprende a mentir. Un gorrión movicón tiró el amor al carajo, la plata trae el tajo, no tiene solución. Macho es el que las tiene, el que las tiene bien puestas, el que las tiene bien puestas en el banco nación. Date cuenta de una cosa, contigo pan y cebolla, no me hagan reírme. Las mujeres son mujeres, eso que te quede claro. Cuando te venden el culo es porque pagas al contado. Este problema no tiene solución. Las mujeres son mujeres y boludo es el varón. Sentimental, date cuenta de una cosa, la verdad no es novedosa, aprende a mentir. Meta, maestro, más que nunca meta. Y como dice, y como siempre, ardiente y pasional, quiero en sus brazos morir. Muchas gracias. No sé si... Vení despacio que esto es incierto. Los manijeros hacen de uno un gran chimento.